Bueno, esta mañana agradecemos la presencia aquí en el estudio de Yara Irratia de Josu Arteche, que es, nos imaginamos, próximo alcalde de Ayara, aunque todo está por ver. Pero, en fin, ¿qué tal, Josu? Bueno, muy bien. Egunon. Egunon. Egunon, Ori. Y enhorabuena por los resultados. Bueno, eso es. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy contentos. Realmente, a nivel de Ayara, muy contentos. Somos la lista más votada, entonces no podemos más que estar contentos con todo el análisis, a pesar de todo lo que hemos hecho, de la campaña, etcétera, pero la alegría es notoria y esa misma alegría es la que hay en Euskal Herria en general. Es decir, Ayara es nada más que el reflejo de lo que ha pasado a nivel de Euskal Herria y la verdad es que es para estar contentos. Lo han llamado el efecto Bildu. Bueno, todos son efectos, ¿eh? Y al final, en fin, pues sí, y daños colaterales también, habrá quien lo llame. La verdad es que ustedes han sacado un buen resultado en la comarca en general, salvo en Amurrio, que por muy poco, además, no han conseguido superar a la fuerza más votada, que son los jeltzales, pero en el resto de municipios, en Ocondo, mayoría absoluta, en Orduña también, me imagino que gobernarán, bueno, pues... Y en Ayala, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque se ve que hay ahí también un empate, 4-4, y una fuerza política que puede desempatar. Bueno, en principio para nosotros no nos queda más que iniciar el proceso ahora de conformación, puesto que somos lista más votada. En principio felicitamos, y desde aquí y desde cualquier ámbito, a todas las fuerzas que se han presentado, tanto el PNV con sus 4 concejales y 477 votos y Ayara Batus, que por primera vez se presentaban y con 314 votos y 2 representantes, pues también han sido una fuerza muy representativa de lo que ha sido Ayala, y el PP con 160 y un concejal. Bueno, felicitarles a todos y esperar que, bueno, pues que esto sea un inicio de una nueva manera de entender las cosas. Da la impresión, o por lo menos parece evidente, ¿no?, que la ciudadanía ha pedido un cambio y ese cambio pues parece que se ha dado, y donde no se ha dado pues tendrán que darlo, porque es que esa es la impresión que queda, ¿no? Bueno, nosotros el análisis que hacemos, y es un análisis primero y sencillo, es el siguiente. En realidad en Ayara se han presentado las fuerzas que se han presentado y el 60% del electorado está pidiendo un cambio. Ese cambio, pues vamos a ver si somos capaces de conformarlo, y desde luego estamos abiertos, como ya hemos dicho desde el inicio de la campaña y por filosofía propia, pues estamos abiertos a todas las posibilidades, pero siempre entendiendo que Ayara ha marcado claramente el camino, ¿eh? Los votos son los que mandan, y eso pues creo que es algo evidente para cualquiera. Un 60% quiere cambio. Y eso pues vamos a intentar concretarlo en todo lo que podamos. Uh-huh. Parece que incluso también, ciñéndonos a Ayala, pues las demás fuerzas políticas también han incidido en que había que cambiar. Algo había que cambiar, las formas, no sé si las fórmulas, pero sí las formas. En este caso las formas son muy importantes, porque al final son las que más llegan quizás al ciudadano. Más apertura, en fin, en todos los sentidos del ayuntamiento. Yo no sé si todo eso es posible en la práctica, ¿no? Pero bueno, imagino que lo van a intentar, ¿no? Si llegan a ser... Sí, evidentemente para nosotros es fundamental. El inicio de las conversaciones, que por cierto, pues hoy mismo ya las vamos a concretar, ya pues concretamente yo he llamado a las dos candidatas de las dos fuerzas que han obtenido más votos junto con nosotros, con la idea de la semana que viene reunirnos y analizar un poco la situación que se genera en el ayuntamiento y analizar también de qué forma vamos a conformar ese consistorio y el futuro del ayuntamiento. Uh-huh. Bueno, tienen una tarea pues muy intensa, porque el día 11 los ayuntamientos tienen que estar ya formados. Sí. Y ya tendrá que haber pues algo definido, ¿no? Desde luego ustedes, está claro que son la fuerza más votada, pero claro, puede haber otras alianzas. Bueno, puede haberlas, y en ese sentido, por eso lo primero es reunirnos con ellas, ver qué planteamientos podemos ofrecer, qué planteamientos nos pueden ofrecer, y desde luego buscar la salida y la solución mejor interpretada de los datos que hemos tenido en estas elecciones. Tenemos que interpretar los datos y interpretarlos de una manera positiva. Vuelvo a decir, el 60% de Ayala pide cambio. Eso es lo que entendemos desde Bildu que tenemos que conseguir. Cómo se vayan a concretar las alianzas o no, irá siempre en función de ese cambio que nosotros entendemos que es lo que pide el pueblo de Ayala. Bueno, la verdad es que, por cierto, hay una mesa que me han comentado que ha sido especialmente especialmente generosa con Bildu, por decirlo de alguna manera, que han sido los de Luyaondo, que han votado pues casi en masa, ¿no? A su... Sí, bueno, eso ha sido una gran sorpresa, pero ya digo, esto entra dentro también de la sorpresa general de Bildu. Bildu ha dado una sorpresa tremenda a todo el pueblo y entendemos que es una pequeña lección que tenemos que asimilar incluso nosotros, porque ahora esta respuesta se traduce en responsabilidad y esa responsabilidad es la que tenemos que empezar a funcionar desde ya. Ahora mismo, y vuelvo a repetir, para el lunes y martes esperamos poder estar reunidos con los otros dos partidos y conseguir llegar a una situación fluida para que el ayuntamiento pues sea eso, un lugar abierto, un lugar participativo en el que la gente confíe. El dato de Luyaondo es significativo, pero también es cierto que entra dentro de la general sorpresa que han generado los resultados en toda Euskal Herria. Bueno, pues primero tendrán que conformarse los ayuntamientos y luego habrá que gobernar y habrá que dar solución a los problemas que los vecinos, los ciudadanos y ciudadanas demandan. Está claro que no va a haber mayorías en todo caso y por lo tanto, que quizás también eso es bueno para el ciudadano, van a tener ustedes que consensuar mucho, que dialogar mucho, que hablar mucho y que poner encima de la mesa para aquellos que quieran incluso trabajar, pues puedan trabajar, aunque no sean de su opción política, ¿no? Y creemos que esa es la parte más interesante y precisamente es el punto de partida de Bildu, que vuelvo a recordar, significa reunión. Y si podemos conseguir reunir no solamente a los que hemos optado por el cambio, que somos, ya digo, un 60%, sino aquellos que de alguna manera suponen la continuidad del ayuntamiento anterior, también les tendemos una mano con la idea de que si están dispuestos a funcionar de una manera en la que podamos consensuar acuerdos y siempre dentro de una línea de cambio y de apertura y de, quizá una manera más transparente de gobernar, al menos como lo entendemos nosotros, pues estamos perfectamente abiertos. Se trata de que Ayala vaya para adelante, no de que vaya uno u otro, se trata de que Ayala funcione. Y eso es lo que vamos a intentar por todos los medios, sin renunciar, evidentemente, a nuestro ideario. Sí, sí. Más contacto con las juntas administrativas o más diálogo. Parece que ahí fallaba algo por algún lado, aunque quien dice que no en todos los casos, en todas las juntas. Uh-huh. Y también pues las demandas ciudadanas. Claro, no es lo mismo, ya lo comentábamos aquí, además en la entrevista que pre-campaña que tuvimos, que no era lo mismo Luyaondo Respaldiza que los pueblos más pequeños, sí, que quizás pues tenían una dedicación pues a la agricultura, a la ganadería, en fin, que los quizás sí, los problemas habrá genéricos, pero habrá también diferencias que sí tendrán que tratar y en un momento que las arcas pues no sé cómo están las del ayuntamiento. Bueno, usted además como entra de nuevo no tampoco tendrá el dato, ¿no? Bueno, tengo algunos datos, voy teniendo muchos y me voy sorprendiendo precisamente los datos que vamos teniendo. En algunos casos son datos negativos y por tanto nos afectan muy directamente. La idea evidentemente es luchar no por un pueblo o por otro de Ayala, sino luchar por Ayala en conjunto, dando precisamente a cada pueblo y a cada concejo pues la participación que sea posible dentro de los esquemas que tenemos en el ayuntamiento. Sí es cierto que para nosotros es prioritario la intervención de las juntas, la participación de las juntas, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, y también entendemos que la descentralización es necesaria, es decir, que cada pueblo tiene su particular identidad, su particular situación económica y social, y esto tenemos también que tenerlo muy en cuenta, lo tenemos y esperamos que sirva para generar la suficiente confianza para que todo el mundo pueda participar, pedir y ofrecer al tiempo, y de esa manera pues empezar entre todos a darle forma a ese nuevo ayuntamiento que queremos construir. Sí. Hablaba del 60 o del 61%, el resto parece que no ha optado por Bildu, a eso, a ellos se puede dirigir, porque claro, puede que llegue, dirán, pues estos revolucionarios van a dar vuelta campana al ayuntamiento. Bueno, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos desde Bildu y que tiene el resto de la población de Euskal Herria. Es quizá interpretar la realidad de una manera sosegada, entender que Bildu es una apuesta por la paz, creo que eso también ha quedado perfectamente claro. Evidentemente las posiciones van a ser distintas, pero para nosotros es un camino abierto a un futuro de largo plazo, de largo recorrido, y en el largo recorrido no entra en más posibilidad que la paz, una paz que habrá que ir construyendo poco a poco, pero que ya está ahí, los pasos se han dado. Entonces, si cupiese algún mensaje, sería el de que soseguemos quizá las opiniones sobre lo que puede ser Bildu o puede no ser Bildu, y que podamos trabajar, y que para trabajar estamos abiertos, y para interpretaciones erróneas o no, quizá no haya tanto tiempo ni necesidad. Se trata de trabajar, se trata de entender que Bildu es una fuerza surgida de un proceso democrático, y en esto también tendríamos que hablar largo y tendido, pero en definitiva un proceso democrático, y que el pueblo vasco, Euskal Herria, pues ha dado una salida a esa, a ese sentimiento que lleva mucho tiempo dentro del corazón de todos los que formamos este pueblo, y que eso no es malo en sí, en absoluto. Al contrario, es muy bueno, y que estamos dispuestos a colaborar para que esto sea algo más a largo plazo y que realmente el cambio sea definitivo. Bueno, pues seguiremos hablando. Si es posible, seguro que sí, porque aquí, desde luego, tendrá el micrófono abierto, igual que lo tiene el resto de las fuerzas políticas e instituciones que quieren utilizarlo en el sentido más amplio de la palabra. Pues vamos a ver qué pasa en esas conversaciones y cómo se soluciona este empate, en principio a concejales, con Ayara Batus por medio, con el Partido Popular un concejal, en fin, que tienen una semana muy interesante, o dos semanas, mejor dicho, muy interesante por delante. Bueno, así que vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, esperemos que acabe bien, con esa intención vamos y con esa voluntad, ¿eh? Así que, bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, y con el mejor de las motivaciones. Josu Arteche, candidato de Bildu a la alcaldía de Ayara, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, eskerrik asko, agur.